te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura que se transmite todos los miércoles por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Freddy Ñáñez. Y en la dirección de la emisora tenemos a Enza García. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Gregorio? ¿Todo bien? Aquí Vladimir. ¿Cómo estás, Yané? ¿Cómo le va? Todo bien, todo chévere. ¿Qué tal, Kedwin? Kedwin Hernández, que está por ahí. No vayan a creer por allí los usuarios y usuarias que ya me conocen, habla Vladimir Quintana, que estoy fingiendo la voz. Simplemente tengo la mamá de las gripes y bueno, cumpliendo con ustedes, pero hoy salgo de aquí. Me estaban diciendo que por qué no pedí una cita, ¿no? ¿Para dónde? No sé, con hoy quien cumpleaños, lo vamos a hablar ahorita. Yo pido la cita en el servicio médico de la biblioteca. Pero no, ¿no? ¿Tú te imaginas ir para allá? Y no con el que estamos comentando hoy. Ajá. En la coordinación de prensa. En la coordinación está Sinamay González, nada más y nada menos. Coordinación técnica. José Gregorio Sánchez, mi tocayo, porque en la coordinación de la programación está José Ángel Lanz. ¿Y quién está en la coordinación de la página web poniéndonos al día todo el tiempo? Eso lo tienes que decir tú, porque así siempre te cuesta decir el apellido. Luigino Bracci. A ver, en los controles. El nada más y el nada menos que el propio papá de los helados de los controles, Kedwin Hernández. Bueno, y por supuesto, aleluya, ¿ves? Está viendo, no, el tipo está santificado. Viste, porque ya, hoy es un día de santos. No. Bueno, con ustedes, José Gregorio Cabello Patiño. Y está también en nuestro querido Vladimir Alberto Quintana Herrera, porque en la producción está nuestra querida, aplausos fabulosos de tipo de marcha, Janet Cecilia Paz García. Y por allá, por la oficina, está nuestro querido y grato compañero Ángel Mosquera, que le mandamos saludos porque no pudo venir para acá hoy tampoco. Bueno, por supuesto, también saludamos a todas y todos los trabajadores que hacen vida en la Biblioteca Nacional y en la red de bibliotecas públicas. De todo el país. Es más, fíjate, ya por lo menos sé que en el estado Vargas nos están escuchando vía web. ¿Por qué? Porque ya me lo notificaron. Mira, ya estamos pendientes del programa. Sé que en la Oficina de Extensión Cultural, nuestra queridísima amiga que ilumina todo, María de la Luz, también está pendiente. María de la Luz, ya sabes que puedes enviar los mensajes por el teléfono de José Gregorio, que es tu jefe. Pero no lo tengo aquí, lo dejé en la oficina. Pero también lo puedes mandar, no importa, después lo leo. Bueno, ¿cuál es el número aquí, Kedwin? Ay, aquí lo tenemos, ya va. Aquí atrás está 5625822, porque también vamos a mandarle o a enviarles unos saludos a los custodios de la Biblioteca Nacional que están justamente a la entrada del cuerpo administrativo. Ellos están allí escuchando Alba Ciudad 96.3. Bueno, yo ahí conozco a Jeffrey, a Jerry, a Madera, pero a custodios no lo conozco. Ah, no, sí, cierto, tiene razón. Todos son custodios. Claro, custodios, son vigilantes. Custodias. Sí, igual custodios que Eustaquio. Custodias. ¿Tú sabes el cuento de Eustaquio? ¿Qué, cuál fue? Pero le rompieron la trompa. Carajo. Tuvo una pelea por ahí y le rompieron la trompa de Eustaquio. Bueno, también, eso es lo mejor que hay que ponerle. Va a despertar niñito. Mira, y también le mandamos unos saludos a nuestra jefa de información, allá que está en la oficina, la jefa de Vladimir. ¿Cómo se llama? Leila. A esa Leila, y le vio, fue con masa. Oye, mira, y eso que Kevin no la conoce, ¿no? Está pasadito, muchachito, está mira. Bueno, pero ahora sí, hoy vamos a, en esta risa, en esta, bueno, en este día de lucha, pues estamos todavía nosotros haciendo actos de presencia en todos los espacios, en todos los lugares, defendiendo nuestra revolución de cualquier hálito de saboteo. Entonces estamos pendientes y están ahorita nuestros compañeros y nuestras compañeras de la plataforma de cultura. Están por allí donde está el Banco Central. Ahí están en la esquina, ahí están haciendo acto de presencia. Bueno, custodiando. Pero a quienes saludamos también, porque de seguro nos están escuchando a través de los teléfonos inteligentes. ¿Tú ¿no? crees que nos escuchan? El Vergatario tiene radio. Ese es verdad. Ah, bueno. Pero tú crees que saludos. Uno lo que hace menos en una marcha hasta pone, y dígame si está. Chamo, pero no denigres del programa, vamos a decir no, que sí, si no está. Pero nuestro compañero de Radio Nacional, no. Estaban ayer allá al lado de nosotros, nosotros no podíamos hacer nada, sino que ponernos a bailar. Bueno, ajá, vamos a la materia. Bueno, tal día como hoy, pero en 1864, en Isnotú, en el estado Trujillo, nace José Gregorio Hernández Cisneros. Ese. Fue un médico y científico venezolano, solidarios con los más necesitados, tanto que muchos latinoamericanos lo consideran un santo, a pesar de no estar beatificado por la Iglesia Católica. Murió de forma trágica. Cuando golpeado por un vehículo, cae al suelo y se golpea la cabeza con el borde de la acera, en la esquina de Amadores, La Pastora, pueblo hoy integrado en Caracas. Sus restos reposan en el templo de la parroquia La Candelaria de esta ciudad, después de estar por mucho tiempo en el Cementerio General del Sur. Era la tumba más visitada de dicho cementerio. Actualmente está en proceso de beatificación y canonización, logrando en el año de 1986 con el Papa Juan Pablo II que lo declarara venerable. La beatificación del doctor Hernández es actualmente una meta que espera alcanzar parte de los feligreses católicos, así como la Iglesia Católica Venezolana, por lo cual en diversas partes del país se rezan diversas oraciones para pedir por el pronto nombramiento de José Gregorio como santo. Santo. Porque son las 3:07:49 52, 53, 54. Y aquí tenemos una semblanza, pues estamos leyendo. ¿Qué leías tú? Era un, sí, es un como tríptico, parte de un tríptico. De una actividad que se hizo, sí, en la esquina de Amadores, allá. Se presentó una obra de teatro, se hizo una breve reseña. La vida. Porque son los, ¿cuántos? 152 años. Sí. Claro, este material que nosotros estábamos presentando hoy, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de la maravillosa exposición que está todavía abierta sobre Yara, sublime de lo profano. Sublime a lo profano, que habla sobre María Lionce, sus cohortes, y que luego nos íbamos a trasladar a la esquina de Amadores, que es la esquina representativa del doctor José Gregorio Hernández? Aquí me invito. Ya que él falleció ahí en ese trágico accidente. Entonces, sí, estos ejemplares que tenemos aquí, tanto los trípticos, un conjunto de libros que parece que son ediciones únicas, van a ser expuestos ya dentro de poco, a partir del 1 de noviembre, tengo entendido, José Gregorio. A partir del 1 de noviembre. Sobre una exposición sobre el doctor José Gregorio Hernández. Sí. ¿Y qué tal si escuchamos, como que ya viene diciembre, ya diciembre lo tenemos encima? Por cierto, salutaciones a aquellos que ya pueden disponer de su tarjeta de alimentación para ir a la PAC y, bueno, beneficiarse de este servicio, no, que otorga el gobierno revolucionario. Ya depositaron los estatutos. Bueno, yo no iba a decir eso, pero sí, ya lo depositaron. Mira, los ojos se le pusieron puyú a Kaidwin. Sí. Sí, bueno, ya vamos a... Bueno, entonces escuchemos El Siervo de Dios en el ritmo sabroso de nuestra gaita zuliana. Onda Gaitera, creo que se llama el grupo, ¿no? Onda Gaitera, El Siervo de Dios. Con fe ciega, te dedico este canto. Querido José Gregorio, santuario de luz divina, él es el siervo de Dios, esperanza que ilumina. Cuando estoy frente a tu altar, te canto como a mi China. Para toda la fe peregrina. Querido José Gregorio, santuario de luz divina, él es el siervo de Dios, esperanza que ilumina. Cuando estoy frente a tu altar, te estás cuando más te necesito. Cargado de glorias y merecimientos, empuñó un día el bordón del peregrino, este eminente compatriota nuestro, para ir allende el mar en busca de un asilo apacible y augusto donde su alma pudiera contemplar mejor las grandezas de Dios, a la vez que saborear también aquellas inefables placeres que experimentó Pablo, el primer ermitaño, en la profunda soledad de su caverna. Pero la divinidad, o la divina voluntad, que todo lo prepara y lo dispone todo, quiso que inconvenientes físicos le hicieran volver a su suelo nativo para que allí, donde en mil ocasiones había vencido a la muerte, con los recursos de las ciencias venciera también, con los divinos remedios de la Iglesia, las dolencias del espíritu y los fríos mortales que deja el pecado en el corazón. Esa es una alocución que le hace al doctor José Gregorio Hernández, se llama Abuela Pluma, el ilustre tocuyano Tomás Lizcano, en Barquisimeto el 10 de mayo de 1909. Eso lo podemos encontrar en el libro Homenaje al doctor José Gregorio Hernández, escrito por Ernesto Hernández Briceño. Es una compilación que le hace ese sobrino en 1945 a su tío. Bueno, y también hay cosas maravillosas sobre la vida de José Gregorio Hernández, y que cuando la gente se dispone a hacer las cosas, no hay quien lo pare. Por ejemplo, creo que es poco conocido la contemporaneidad de José Gregorio con grandes científicos del mundo. Por supuesto, ahí juega un papel muy importante la cultura dominante, que minimizó y ha minimizado ese gran esfuerzo de esos grandes venezolanos como Racetti y propio José Gregorio Hernández, que a quien le correspondió la inauguración en 1891, el mismo año de la fundación del Hospital Vargas, la fundación de la Cátedra de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología, cuando se dio comienzo así a la enseñanza de la medicina experimental en Venezuela. Y para entender un poco más la importancia de este acontecimiento, basta recordar que los estudios de los fundadores de estas ciencias habían comenzado solo unas pocas décadas antes, en especial en Francia, con Claude Bernard, Louis Pasteur y Matías Duval. José Gregorio, con tan solo 25 años y solo un año de graduado, se fue a París en 1889 y en dos años fue capaz de comprender la plenitud de esas ciencias y regresar a su país no solo bien formado, sino con los equipos necesarios para poder iniciar la labor de enseñanza. Entonces fíjense ustedes que ya para la época 1800 y tanto, ya a finales de 1800, José Gregorio ya estaba enfilado en la necesidad de la educación de grandes médicos aquí en Venezuela, ¿no? ¿Cierto, Janet? García. Bueno, porque tienes que partir también de que José Gregorio Hernández, mucho antes de eso, imagínate lo que fue el esfuerzo, la dedicación, sus propias convicciones, que para 1888, el 19 de junio, él hace una actividad especial para graduarse, en donde toma dos temas importantísimos, como era el tema de la tuberculosis y también un tema que era la fiebre tifoidea, que para la época, por supuesto, no se conocía ni la cura, ni grandes medicinas, o sea, la medicina no era tan avanzada, y él da una disertación que los propios médicos especialistas que estaban en ese entorno y los profesores, para poderle dar el grado de bachiller en ciencias médicas, fueron pocas las preguntas que le dieron, porque fue muy buena su disertación. Y 10 días después se doctora, el 29 de junio hace también un doctorado con tres ponencias al azar, que voy a nombrar más o menos cuáles son ellas. Tiene medios para distinguir la locura real de la locura simulada. El lavado de estómago, una operación inocente y de gran utilidad en las operaciones de este órgano en las que esté indicado. Y el caso del cálculo vesicular cuando está indicada la litotricia y cuando las diferentes especies detallan. Fíjate qué pasa allí, que el jurado, que eran más o menos unos 5 o 6 médicos, quedaron tan impactados con la disertación que hace José Gregorio que ni siquiera le hicieron una sola pregunta y él obtuvo su doctorado en ciencias médicas. Entonces, fíjate lo que es la convicción, la dedicación, el amor, el conocimiento, el estudio de nuestro doctor José Gregorio Hernández. Eso es así. Y doctor José Gregorio Hernández, en la parte humana, él como ser humano, personaje, dejó también una vasta un vasto trabajo en su creación epistolar, cartas. Aquí vamos a comentar una que hizo en Isnotú en octubre el 2 de octubre de 1888. Él se la dedica a su querido amigo, al doctor Santos Dominici, que él está aquí en Caracas. Muy querido amigo, mi última carta fue el 16 o el 18 del pasado, si mal no recuerdo. Y yo te escribí el 25 porque también había correo, porque estuve sumamente ocupado también en Betijoque con una enferma que tuvo una retención de orina desde hacía 11 días a consecuencia de un parto laborioso. Orinaba por poquitos, lo cual me engañó porque justamente acababa de leer a Playfair esa causa de horror tan sumamente común. Le puse la sonda y le extraje una inmensa cantidad de orina y le he quedado una cistitis que le he ido curando, le he estado tratando y de la cual está muy mejor. Ya ves que fue muy a mi pesar que dejé de cumplir con el deber gratísimo que me he impuesto de escribirte todas las semanas para darte cuenta de todo lo que sucede durante este corto espacio de tiempo. No he vuelto a escribir carta desde ese momento, lo cual no he dejado de tenerme muy inquieto, porque además de mi pena, por otros aspectos, no he olvidado que lo que me decías en esa carta, que me habías que habías estado enfermo. Entonces, él habla aquí, más adelante, no me he vuelto a afeitar. Figúrate, qué fisonomía tan respetable tengo, la de ahora como médico, lleno de una barba que cada día aumenta con algunos milímetros, y todo ello me agranda mucho, bueno, y también me agrada porque me divierte verme tan horroroso. La gente de aquí nada nota porque los jóvenes de este país no se acostumbran a hacer uso de la navaja. Eso tiene la ventaja de que uno se quiera menos, se quema menos con el sol, puesto que la espesa e irusta barba me protege. No obstante, esto hoy me tiene con una fuerte neuralgia dependiente de haber aguantado ayer un chorro de sol capaz de derretir a cualquier cristiano. Eso lo escribe lo está escribiendo en Isnotú en 1888. Así que vemos más adelante cuando nosotros leemos las cartas de José Gregorio Hernández, podemos saber cómo era ese espacio que lo rodeaba, las costumbres. Hay personas que han trabajado a José Gregorio Hernández en el Pedagógico de Caracas, en el posgrado de estética, hay una tesis que reposa sobre la estética de José Gregorio Hernández, donde él habla, cuando lo conocemos en esa foto que está él con su sombrero, con su traje negro, bien parado, con un pie un poquitito adelantado. Esa fotografía se la hizo él allá en Nueva York. Tiene su sombrero, tiene su chaleco y tiene un bolsillo, unas botas propias de la época. Se la hizo en Nueva York en un fotoestudio allá. Y eso sirvió, pues, para donde él le enviaba a sus sobrinos, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York, le mandaba pedazos de tela o cortes de tela, como dicen sus cartas, para que sus sobrinos hicieran las ropas. Y él le decía, hazte un traje con esta tela que tiene tales características. Y por favor, te mando un patrón, un modelo de esta cajita de cigarro que estaba acá. Entonces le mandaba un pedacito de la imagen para que se hiciera el traje, porque eso era lo que se usaba en ese momento. Entonces era muy cuidadoso de la estética. Sí, sí. Entonces eso estaba allí presente también. Abarcó muchas cosas como personaje nuestro José Gregorio Hernández. Bueno, y otra cosa que hay que rescatar de José Gregorio Hernández es los fieles, ¿no? La feligresía. Que para cualquier cosa convocan a José Gregorio Hernández. Anoche, por ejemplo, yo escuchaba las plegarias, la gente decía, mañana cumpleaños, por favor, haz el milagro. Y yo dije, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Será la cuestión política? No, vale, era el milagro de que el Caracas no perdiera 20-7 contra el Magallanes. Porque entonces lo del Caracas le estaban pidiendo a José Gregorio que por favor le quitara el yugo al Magallanes. Yo no soy el Magallanes, pero eso ¿y pasó. ¿Y qué pasó entonces? Magallanes le ganó 20-7 el Caracas anoche. ¿20-7? Claro, José Gregorio dijo, no, yo no me meto en eso, compadre. Yo no estaba allí, por eso ah, bueno. yo estaba pendiente también de los sucesos que están aconteciendo, pues cuidando mi espacio y descuidar el Caracas, conchole, caramba. Así que bueno, lo leo. No sé. Bueno, seguimos. Por cierto, bueno, hablando de José Gregorio, muchos le piden, ¿no? La mayoría le pide a José Gregorio, pero nosotros debemos tener la conducta de solidaridad, de también dar. En este caso no le damos a José Gregorio. Si José Gregorio fue el médico de los pobres, nosotros debemos estar abocados también a servirle a los pobres, sin la necesidad de querer ser nombrado, ¿cómo se llama? Santo. Santo. No, porque entonces nosotros debemos aplicar el principio de la solidaridad. Okay. Y en materia de salud, nosotros no sabemos cuándo podemos necesitar una transfusión de sangre. Y nosotros, los venezolanos, las venezolanas, en algunos momentos difíciles, damos hasta lo que no tenemos. Pero a veces cuesta mucho donar sangre. Y la gente de Onda Gaitera nos tiene una hermosa pieza que se llama El Donante, ¿no? Y tan fácil que es donar sangre. ¿Ah? ¡Ah, no! Ah, viste, hicimos una introducción que no era. Averíguala ahí. Bueno, pero no importa, mientras lo está buscando. No, y tan fácil que es. El donante voluntario es tan fácil que es donar sangre, no, un momentico. Usted no vea lo que le están, la aguja que le están poniendo ahí, que mide 15 centímetros con un espesor de 2 pulgadas. Además te dan después un juguito y una galleta. Sí, duele como los besos traicioneros. Bueno, véalo, si usted tiene hambre, no tiene que desayunar, usted va al banco de sangre, le dan un poquito de sangre, una galleta y un jugo. Y te pueden dar un besito. Mira, una vez yo fui en un pueblo de Dona Sangre cuando veo una gente maravillosa señora ahí también. Esto que te fue da en serio, besito, mira. Yo voy al pueblo de Dona Sangre y veo una señora que sale con una jeringa esa de inseminación artificial de ganado. Sí. Y yo dije, no, yo me voy de aquí a repegue esa carrera. Tipo María Hilaria. Que al lado estaba el consultorio veterinario, entonces yo me metí donde no era. Entonces dije, bueno, ¿qué? Ese caballote, le mandé el otro caballote. Bueno, el donante voluntario con Onda Gaitera. Gracias, Kevin Wynn. Dar sangre hoy es dar vida mañana. Hazte donante voluntario. Acércate al hospital o cualquier institución. Es mi fácil solución. Vamos juntos a donar. En el transcurso del día, ven donante, te esperamos. Darle al ser que más amamos mucha vida y garantía. Donante voluntario, no te olvides de donar. A donar. Cada donante es un héroe. Dona tu sangre. Si corre por nuestras venas como elemento esencial, que nos une por igual, dona que vale la pena. Te daría muchas gracias por ser tu sangre la mía. Al mismo Dios pediría de tener tu cortesía. Salvando la vida, el donante voluntario, donante.

¡Ay, 33! ¡34! ¡35! Ah, bueno, 36. Las 3 y 33 con 33 fue que tenías pero, tú en el momento. Pero es que faltaba... ¿A qué edad murió 28? José Gregorio? No murió a los 33 años, ¿no? No. Fue no, el no, otro, murió. Chuvo. Murió... hoy estamos conmemorando... Chucho fue el que murió a los 33 años. Hoy estamos conmemorando 152 años de su muerte. Pero fíjate, y dentro de los materiales que tenemos para exponer... De su vida, de que nació. Claro, bueno, de su nacimiento, sí. Pues. Dentro de todos los materiales que tenemos para la exposición de José Gregorio, sí, tenemos esto, todo lo que usted debe saber sobre, en este caso, José Gregorio Hernández, un profesor gracioso y exigente. En una ocasión, bueno, cuentan aquí que... Y se me perdió. Ajá. No, se me perdió. Ajá. Bueno, José Gregorio le preguntaba a un estudiante que... Esos comunes que estudiaban nada más para los exámenes, ¿no? O sea, no le paraba las clases, no le paraba lo demás. Así como hacen con Yanego. Un bache 10. En el PNF, ¿no? Porque hay muchos así, estudian nada para los exámenes, ¿no? Entonces, José Gregorio le pregunta, ¿cuál es su profesión? Y el estudiante le dice, soy estudiante. José Gregorio le preguntó, ¿y por qué no le ejerce? Verdad, irónico, esa es ironía. Claro, esa pero ironía, aquí está otra, ¿no? En una ocasión, un joven reprobó un examen que hizo entre un jurado del que formaba parte el doctor Hernández. Como naturalmente no le gustó el resultado, esperó en la escalera de la salida a los miembros del jurado para amenazarles y amedrentarles de alguna manera. El primero que bajó fue el profesor Hernández, a quien el joven increpó desafiante. Doctor, ¿quién fue el promotor de mi reprobación? El profesor respondió enseguida, de lo que pasó en el examen, somos solidarios todos los miembros del jurado. O sea que eso de increpar a los profesores, porque los rapas no tiene su tiempo, eso ¿no? Es antiquísimo. O sea, uno nunca reconoce sus errores sino le echa la culpa a los demás. Y eso lo estamos viendo ahorita. O sea, yo no soy culpable. La culpa es tuya. Y de todos nosotros. Yo, pecador. El doctor José Gregorio Hernández. Ayer llegó a la... Una crónica. Ayer llegó a La Guaira y hoy probablemente subirá a esta capital el doctor José Gregorio Hernández. Regresa el eximio compatriota a contemplar o a completar su carrera eclesiástica en nuestro seminario mayor, pues su delicada constitución física no resistió la ausentísima regla de la religión de San Bruno y el mismo superior de la Cartuja, comprendiéndolo, así aconsejó al doctor Hernández el regreso a su país, pues su constitución con el convento hubiera hecho peligrar su vida, sacrificio que Dios no exige ni acepta. Ellos andaban con los pies descalzos y haciendo trabajos de granja en tiempos de nieve, pues. Y entonces el doctor José Gregorio Hernández, todo tropical aquí, además, bueno, él tenía su cosa que venía desnotudo, su cuerpo ya aclimatado al frío, pero allá se le desbordó toda una serie de enfermedades de carácter respiratoria. Aquí dice, continúa la crónica y dice, los designios de Dios son exuberantes y siempre misericordiosos. Los propósitos más sublimes y que a las miradas de los hombres parece ser los mejores, se ha visto muchas veces retornados en su realización por tener la divina bondad, otras miradas, aspectos de distintos ciertos seres privilegiados. Así lo vemos en la historia de San Ignacio, de San Antonio y de otros varones que después fueron llamados a cumplir la más alta misión a favor de la Iglesia de Dios sobre la tierra. Sea bienvenido el doctor José Gregorio Hernández al seno de esta patria que tanto lo necesita, que se reponga pronto los quebrantos de su salud y que corone felizmente sus santos propósitos. Ese es el diario La Religión, lo escribió el día jueves 22 de abril de 1909. Eso está en la página, en el periódico número 5147 de La Religión. Claro, mucha gente también se pregunta, bueno, ¿cuáles son, en relación a la vida de José Gregorio, su santificación, su beatificación, que primero fue el siervo de Dios, después fue el venerable, que cuáles fueron los pasos? Ajá. Por ejemplo, Juan Pablo II fue santificado ya de manera vía directa y expresa, así que en el metro. Claro, ¡bum! Porque yo sí. Llegó directo, sin pasar por Go. Sí, en cambio, a José Gregorio Hernández, 10 años después de haber fallecido y de haber, haber sido merecedor de tantas bondades del pueblo venezolano para que del Vaticano le dan el permiso para que le den el grado de siervo de Dios. Un siervo de Dios es aquella persona que puede tener, que cumple con las tres virtudes teologales: fe, esperanza y la caridad. Luego, después pasan los años y a él lo nombran de venerable. Ese venerable que tiene permiso para ser recordado en los altares, más que todo en las iglesias. Entonces lo trasladan del Cementerio General del Sur, donde estaba, porque ahí íbamos pequeños, mi abuela nos llevaba para allá, y de allí íbamos lo trasladan a él a la iglesia de la Candelaria, donde lo tenemos actualmente, donde este domingo... Este señor, eso nombrarlo a ese señor, al Urosa ese, va a dar una misa en un homenaje al doctor José Gregorio Hernández, porque él está con la causa, pues, de la beatificación, de la santificación del beato y venerable José Gregorio Hernández. Eso, bueno, uno lo ve cada vez más. Más oscuro, porque bueno, ahí hay muchas ideas. La iglesia no quiere beatificarlo, y me atrevo a decirlo así porque yo lo viví. Yo estuve participando en las reuniones allí en la Candelaria, en la iglesia, y una de las primeras cosas fue que dijeron: no, nosotros no lo podemos, vamos a empezar a hacerlo, pero no hasta que Chávez no se vaya. Bueno, Chávez se fue de este plano, pero quedó en nuestros corazones, y todavía ellos siguen que no quieren terminar de dar ese golpe. Mire, compañero, ha sido un proceso grandísimo que hemos hecho el pueblo en función de ese proceso, donde hemos sistematizado los milagros. La gente dice: yo tengo un milagro, entonces ¿qué hacemos nosotros? Vamos, escuchamos el milagro, ta, ta, ta, ta. Mire, te le puedo decir que en un momento estábamos 15 personas atendiendo a 15 personas que traían simultáneamente y escuchándolo con la verdad que ellos y su fe en José Gregorio Hernández, y nosotros tomando los datos como fue el milagro. Pero entonces la iglesia ha puesto todo un montón de cosas que tenemos que seguir. Ellos dicen que tienen que ser, el José Gregorio Hernández tiene que, para hacer un milagro, tenemos que ofrecerle el milagro, decirle: José Gregorio, tú tienes que hacer milagro. Entonces ir a la iglesia, hacerle 7 misas de sanación para que intervenga el doctor José Gregorio. O sea, toda una serie de pasos previos que la gente lo ha desconocido, pues, pero la gente ha visto al doctor José Gregorio Hernández allí en el altar de su casa, o al pie de su cama, y está inyectándole. Está en todos lados, en todas las almohadas, en todos los hospitales. En todos lados, porque el doctor José Gregorio Hernández es nuestro santo, claro. Es nuestro santo, el santo del pueblo venezolano. Vamos a tener que pedirle a José Gregorio Hernández entonces que nos haga el milagro de que lo santifiquen, pues. Bueno, pero es que entre el otras querrá, cosas. ¿El querrá? ¿Qué nos dice tú? A lo mejor no quiere. Entre otras cosas que dice, ¿qué más se requiere para que un milagro sea considerado por la iglesia para beatificar al doctor José Gregorio? Eso es verdad. Se necesita que sea instantáneo. Uh-huh. Lo que no quiere decir súbito. Que sean hechos milagrosos que ocurren con cierta celeridad y rapidez fuera de los cauces normales. El milagro debe ser total y permanente, es decir, una curación definitiva y completa en el caso de una enfermedad y duradera en el tiempo, que médicamente se pueda documentar, o sea, que existan pruebas como radiografías e informes médicos, y que sea fruto de la perseverancia en la oración comunitaria de una familia, de unos vecinos o de una comunidad religiosa. La oración personal es muy buena, sin embargo, para testificar un milagro se requiere el testimonio de una oración comunitaria. Sí. Nos vamos a música. Bueno, pero fíjate que ese en el Vaticano hay un séquito de 60 médicos donde por ahí tienen que pasar especialistas todos, cada uno en una materia. Por allí tiene que pasar ese, ese milagro. Y ellos tienen que ver que ese milagro fue intervenido por, fue, fue dado pues por el de la FEO, que en ese caso por el doctor José Gregorio Hernández, porque que no hubo una evolución o una disminución de la enfermedad, sino que fue una curación. Una curación milagrosa. Es lo único que ellos aceptan. Y hay pruebas de eso, y todavía al doctor José Gregorio Hernández no se le ha dado la magnitud allá en nuestra Casa del Vaticano. Bueno, quizás otro tipo de razones hayan detrás de todo esto, solo el tiempo y la historia nos lo dirá. Mientras tanto, el humor. El humor. El humor. José Gregorio tenía su humor, como ya lo testificamos, y no hay nada mejor que un médico trate con humor a su propio paciente. Como hace mucho. Como hace el doctor Pablo, ¿verdad? Como dice por ahí, una cara de hemorroides inflamada, ¿no, chicos? ¿Qué es eso, chicos? No, que se consciente. Entonces, bueno, escuchemos. Una nariz de payaso también. No, doctor Yazo. Ajá, ¿viste? ¿Ves? Eso, eso. El doctor Yazo. El doctor Yazo. ¿Qué es eso? ¿Con quién es? Se me olvidó el grupo, Kate Duin. Gaita y Salud. Gaita y Salud. El doctor Yazo. Los payasos de hospitales, esparcidos por el mundo, llevándole amor profundo a los chamos por doquiera. Al niño convaleciente le brinda su compañía, se la pasa todo el día alegrándole el ambiente. Ha llegado el doctor Yazo, arrancando carcajadas, haciendo sus payasadas. Y su grupo de payasos, alegrando corazones, siempre casi con visiones, animando con canciones, haciendo peticiones, trayendo un globo en sus manos, sus ojitos se iluminan, una labor que fascina al niño venezolano. Doctor Yazo, ¡ay, qué felicidad! Doctor Yazo, a la humanidad. Doctor Yazo, contentos están. Doctor Yazo, emanada por Dios. Doctor Yazo, ¡ay, qué bendición! Doctor Yazo, porque es un honor. Y este es nuestro más sincero regalo para todos los niños del mundo. Y es que la sonrisa definitivamente te llena el alma. ¡Sonríe, sonríe! ¡Hey! Yazo, ¡qué bella labor! Doctor Yazo, te lo digo de corazón. Doctor Yazo, repartiendo doctor amor. Yazo, doctor Yazo. Y los niños sonríen, Yazo, sonríen y sonríen. Trayendo un globo en sus manos, sus ojitos se iluminan, una labor que fascina al niño venezolano. Gracias, doctor Yazo. Tres y 46 minutos de la tarde. María con 39. Ajá, pero 40, pero María de la Luz no mandó el mensaje. No mandó el mensaje, pero lo que pasa es que tengo el teléfono, se me quedó en la oficina. No, pero no dijimos el número de teléfono aquí, que es 0212. Mira, no tengo los lentes puestos. 562-5822. Ahí está. Ah, mira, viste, este, no tengo los lentes puestos, tengo bastante gripe, mucho. Se están acumulando las peticiones. Eso es lo que quiere decir que no voy a poder hablar. Un rosario de peticiones. Va a toser dentro de poco. Yo le dije que estoy acumulando las peticiones. Ya por lo menos una se me cumplió a las 2 de la tarde. Bueno, mira, ¿y qué se te cumplió a las 2 de la tarde? Se está tique. Ah, caramba. Pero tú sabes lo que estaban hablando hoy por ahí, que cuál es el colmo de la oposición, de los muertos de oposición. ¿Cuál? Que van a hacer un paro nacional el Día de los Muertos. Ese día van a llamar a paro. Mira, ya estamos en la recta final. ¿Qué tenemos por allí? Porque muchas cosas están pasando en el mundo del libro y la lectura. En la biblioteca. En nuestra biblioteca pública y la biblioteca nacional. Eso nos dicen las bibliotecas públicas. Bueno, acá desde Caracas, por supuesto, en cada una de las bibliotecas se sigue dando actividades de promoción de lectura, pero principalmente con lo afirmativo venezolano, dándole la bienvenida todavía los chicos a clase, con actividades, con jornadas de lectura, en los estados, en Barinas, en Apure, en Guárico. Aquí en Varga tengo la noticia que incluso hubo, hablando de medicina y hablando de médico y por supuesto de nuestro venerable, en la María de España hubo una jornada de vacunación para todos los niños y sobre todo los que están cerca de las escuelas. que visitaron para esa jornada para ser vacunados. Sí, y para los trabajadores. También, por supuesto, seguimos con las cátedras en la Febre Cordero, en Mérida. Aquí en Caracas, Lilia Peraza. Lilia Peraza. Hoy estábamos con la cátedra, los compañeros, Pablo estaba dando la cátedra hoy de leer cine, interesantísima, porque además es una forma diferente de ver, de leer. De leer en celuloide. Sí. Entonces, bien interesante todas las actividades, invitando, por supuesto, a todos nuestros oyentes a que podamos acercarnos a las bibliotecas. Fíjense que hay unos libros que van a estar en la exposición sobre el homenaje al doctor José Gregorio Hernández. Y tengo por aquí uno, mire, que me parece interesantísimo. Ajá. Y yo también tengo que es de 1957 y se llama La obra científica revolucionaria de José Gregorio Hernández. Viste que es un revolucionario, José Gregorio Hernández. Fue escrito por Temístocles. Sí. Carvallo. Entonces, fíjate, estos libros que además de época, que nos invitan a conocer su historia. Yo aquí traje uno de 1958. Este es Nuestro tío José Gregorio, contribución al estudio de su vida y su obra. Primera edición, tomo primero, y lo escribió Ernesto Hernández Briceño, su sobrino. Y aquí hay cosas increíbles como las recetas que él le mandaba a sus pacientes, aquí dice a la farmacia, pues. Y estos sobrinos se dedicaron a buscar en la farmacia las recetas de su tío. Bien interesante. Y partiendo de allí, mira lo que hizo, Yané. Estuvimos revisándolo con un amigo médico y decía, qué caramba, qué tan adelantado estaba José Gregorio. Aquí hay una que dice RP Récipe 66239, de fecha 4-2-906, será 1906, sí. Nitrato de plata 0,05, solución albuminosa 180,00. Metzerron from Hernández. ¿Quién hizo eso? Hernández. Él siempre escribía Hernández. ¿Sí? Como apellido. Como para identificarlo. Entonces, aquí están todas las recetas, muchas recetas. Bueno, aquellas personas que tienen esa inclinación por la lectura y por el descubrimiento de cosas anecdóticas, nuevas, incunables incluso. Tenemos algunos libros incunables en las bibliotecas donde podemos descubrir cosas maravillosas como la que en este momento estoy leyendo de una conferencia sobre José Gregorio Hernández, y dice, fíjense que de esas cosas interesantes, de que no solamente fue médico, sino que además él trabajó con el tema del ensayo. Es decir, nuestro José Gregorio Hernández fue ensayista, trabajó con lo estético y con la literatura. Seguro. Entonces, seguro. Imagínate tú lo versátil, además, y todas las cosas que uno puede ir descubriendo y redescubriendo de la lectura que podemos ir haciendo de cada uno de esos libros que están por allí en esa estantería, pidiendo, bueno, que los usuarios vayan y los muevan de la estantería. Fíjate que ahí en los ensayos, en su creación, prevalece el romanticismo, pues, de la época, de comienzo de siglo, todo eso. Y, bueno, recuerden que él estuvo haciendo trabajos para la construcción de la modernización de la medicina, lo que es la anatomía patológica. Él va a Alemania en tiempos bien difíciles, cuando Gómez lo envía para allá para que hagan un hospital. Que vaya y aprenda ya para que hagamos un hospital aquí en Venezuela, con todos los adelantos de los alemanes. Y él, bueno, va, estudia ya y trae unas grandes propuestas, y sobre todo la cátedra de anatomía patológica, que son los estudios para sacar todo, para conocer, pues, a partir de hallazgos normales, cuáles son las diferencias para llegar a lo normal, pues. Los pares craneales, todo un montón de cosas que trabaja con la formación y para atacarlo, pues, o para meterle su cura. Todo esto Va a estar develado en la sala, eso lo vamos a hacer en la sala de libros raros y manuscritos. Hacia abajo, para que tengan una idea cómo está la Biblioteca Nacional, en el AP1 tenemos a Yara, la reina María Leonza, ¿verdad? Y por otro lado, en el otro edificio, vamos a tener a José Gregorio Hernández. Son dos símbolos identitarios de nosotros. Pues. Donde vamos, nos preguntan por María Leonza y nos preguntan por José Gregorio Hernández. Cuando son las 3:53, que me están haciendo señas. Sí, ya nos vamos porque estamos conmemorando el aniversario de José Gregorio. Y tenemos que ir a acompañarnos. Tenemos a José Gregorio y viene José Gregorio. O sea, verdad, entre José Gregorio te veas. Además, cero. Que vos veas idea. Mira, José Gregorio tiene demasiadas peticiones. Muchas. José Gregorio cero, con la cuestión de la salsa. La salsa de acero, estoy hablando de él. Ah, bueno, pero el otro José Gregorio Hernández también tiene demasiadas peticiones. Nosotros lo que hacemos es pedirle a los feligreses José Gregorio que, por favor, no lo involucren en la cuestión deportiva. No tiene nada que ver si ganó Magallanes. No, no, chicos, no lo metan en eso. ¿Dónde murió José Gregorio Hernández? En la esquina de Amadores. Él es caraquista, por cierto. Ajá. Bueno, compañeros, vamos. 3:54, un inmenso placer haber estado con todos y todos ustedes. Yane Paz, José Gregorio Cabello Patiño, Vladimir Quintana. Y todo este colectivo que hace posible que en Alba Ciudad estemos trabajando, escuchando y haciendo cultura en pie de lucha, rodilla en tierra. Bueno, nos vamos con la pieza de José Gregorio, interpretada por Félix Jiménez. Félix Jiménez. Hasta la próxima semana. Se le quiere muy locutor de gratis. De gratis. Hasta pronto, pues. Hubo una vez un doctor, le decían el milagroso. Hubo una vez un doctor, le decían el milagroso. Estaba lleno de amor, estaba lleno de gozo. Estaba lleno de amor, estaba lleno de gozo. Era un hombre bondadoso, medicinas regalaba. Era un hombre bondadoso, medicinas regalaba. Y quien no tenía los reales, ahí mismo se los pagaba. Y quien no tenía los reales, él mismo se los pagaba. Venezuela te venera por el ejemplo que has dado. Pasaste tu vida entera ayudando al necesitado. Venezuela te venera por el ejemplo que has dado. Pasaste tu vida entera ayudando al necesitado. Mi doctor José Gregorio, Venezuela a ti te canta. Mi doctor José Gregorio, Venezuela a ti te canta. Porque tienes el amor que cualquier dolor espanta. Porque tienes el amor que cualquier dolor espanta. En este mundo ilusorio muchos se olvidan de dar. En este mundo ilusorio muchos se olvidan de dar. Lo que a ti José Gregorio nunca te pudo faltar. Lo que a ti José Gregorio nunca te pudo faltar. Hubo una vez un doctor, le decían el milagroso. Hubo una vez un doctor, le decían el milagroso. Estaba lleno de amor, estaba lleno de gozo. Estaba lleno de amor, estaba lleno de gozo. Era un hombre bondadoso, medicinas regalaba. Era un hombre bondadoso, medicinas regalaba. Y quien no tenía los reales, ahí mismo se los pagaba. Y quien no tenía los reales, él mismo se los pagaba. Venezuela te venera por el ejemplo que has dado. Pasaste tu vida entera ayudando al necesitado. Venezuela te venera por el ejemplo que has dado. Pasaste tu vida entera ayudando al necesitado. Mi doctor José Gregorio, Venezuela a ti te canta. Mi doctor José Gregorio, Venezuela a ti te canta. Porque tienes el amor que cualquier dolor espanta. Porque tienes el amor que cualquier dolor espanta.